En México. Del 16 al 22 de mayo se conmemoró la Semana del Parto Respetado, una reivindicación de muchas mujeres alrededor del mundo que exigen que sus derechos y los de sus hijas e hijos a la hora de nacer sean respetados. Desde el lugar para dar a luz hasta la forma y el momento de hacerlo, forman parte de las decisiones que le pertenecen únicamente a la mujer y que no deben ser impuestas por personal médico u otras personas. Para conocer más sobre qué caracteriza a un parto respetado, le dejamos con la información que nos comparte nuestra compañera Beatriz Mora. La semana del 16 al 22 de mayo se celebró la Semana Internacional del Parto Respetado. Mayra Martínez, partera mexicana, nos comparte que para ella el parto respetado implica permitirle a la madre que dé a luz en el momento en que tenga que nacer el bebé, ni antes ni después. Permitirle a la madre libre movimiento. Parir en la posición que la madre elija. Cuando las mujeres pueden elegir, generalmente lo hacen de manera vertical. Permitirle a la madre estar acompañada durante el parto por su pareja o por la persona o personas que ella elija. Mantener a la madre informada en todo momento y pedir su consentimiento para tocarla o intervenirla. Hay mujeres que pueden parir en 4 horas y otras que lo hacen en 2 días. Cada cuerpo y cada proceso es diferente y hay que respetarlo. No es necesario canalizarlas con suero o inyectarles oxitocina sintética. También es innecesaria la episiotomía, que es el corte vaginal para que el bebé salga en un espacio más amplio. No es necesario tampoco rasurar ni hacer lavados intestinales. Y no hay que obligar a las mujeres a pujar, pues nos dice la partera Mayra Martínez que ellas lo harán cuando su cuerpo se lo indique. Hay que permitirle a las madres que coman y beban si así lo desean durante la labor del parto, y hay que entregar al bebé a la madre de manera inmediata después de nacer, para que lo amamante y estén en contacto piel con piel en cuanto nazca el bebé. Es importante en un parto respetado también el corte tardío del cordón umbilical hasta que la placenta deje de latir y de bombear sangre al bebé. El corte, pues, no debe ser inmediato. ¿Ustedes que nos escuchan y que han parido, tuvieron un parto respetado? Escuchamos a continuación a Mayra Martínez, partera que radica en la localidad de Monteblanco, en el estado de Veracruz, México, quien nos invita a reflexionar sobre la importancia de que a las mujeres se les informe y se haga valer su derecho a tener un parto respetado. Todos los días nuestra labor como parteras y como mamás, yo tengo 2 hijas, las 2 las parí en casa con partera, y es una labor de todos los días estar informando, sensibilizando, no solamente a las mujeres embarazadas y no solamente a las futuras madres, también a todas las personas que están alrededor de las embarazadas, porque definitivamente influye mucho y pueden apoyar o hacer presión a todas esas mamás embarazadas, ya sea para bien o para mal. Entonces es muy importante que toda la población sea consciente de lo importante que es tener un parto respetado. Pues si hay una tendencia a nivel mundial en donde las sociedades van siendo pues más violentas, con también la práctica de más cesáreas. Hay cada vez más cesáreas y en muchos países, incluidos México desde luego, el porcentaje de cesáreas que se practican supera por mucho la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pues sí, aprovechamos la Semana del Parto Respetado para informar, para cesar, porque la información es poder. Cuando una mujer está suficientemente informada, va a tener la oportunidad de elegir el parto que ella quiere, defenderse de la violencia obstétrica, va a tener más herramienta para elegir al personal que la va a atender en un parto y de escoger el parto que ella realmente quiere vivir, ¿no? Independientemente del que sea, que si es en casa o es en hospital, o incluso las mamás que bien informadas, conscientes y sensibles ante la situación deciden una cesárea, bueno, pues es completamente respetable eso, ¿no? Siempre y cuando la mamá esté bien consciente de qué implica una y otra cosa. La obstetricia es algo muy, muy joven, tiene unos 150 años de existir apenas, es algo muy nuevo. Y nosotras hemos parido durante, te digo, decenas de miles de años. Entonces, en el parto respetado, aparte de todos los beneficios que tiene en cuanto a la salud, la madre se recupera más pronto y el bebecito va a estar más sano por el hecho de haber recibido todas las hormonas de la madre durante su labor de parto. Además de todo eso, es permitirle a la madre vivir esa experiencia, permitirle vivir ese ritual de empoderamiento, de conexión con su cuerpo, de conexión con su bebé, de nacer como madre. Pues por un lado, la invitación a informarse. Y por otro lado, una invitación a respetar la decisión de cada mamá de parir como se le dé la gana, en el momento en el que el bebecito decida nacer. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México.